en delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La vanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Radia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Buenas noches, Sorereta y Periferias. Parece que ahora ya los circolitos y los minitos de los cables van por su sitio. Y aunque un poquito tarde, comenzamos, como es habitual en nosotros, los martes de Desfase Lunar. Entre otras informaciones, hoy recogemos sobre lo que ya hablábamos en pasados programas, sobre el cambio del clima y de las convenciones que hacían en estas últimas, que si no me equivoco fueron en Brasil. Se demostraba una vez más que Estados Unidos, más que querer frenar el cambio climático, lo que quiere es darle más calorcito, ya que ahora sus ambiciones es en quedarse con el polo, con el Ártico. El de Alberto López nos va a hablar sobre este tema. Bueno, ya que andamos con las intenciones de Estados Unidos, como todos y todas sabréis, en breve entra al gobierno de esta gran potencia Donald Trump. Desde México y Canadá recuerdan que ya antes de llegar al gobierno les está presionando para comprar aranceles de todos los productos que se vendan desde México y desde Canadá en Estados Unidos. Bueno, así que esto, un poquito de cogollo pirenaico, aguacamole. Iremos también dando un paseo por los vídeos rebeldes a ver qué es el último archivo que hayan publicado. Un poquito de sal, un poquito de hierbabuena, un poquito de hierba mala para ponerla al ladito y saber que es la mala. Aquí en la izquierda pongo la buena, en la derecha pongo la mala. Será lo que abarque esta aberración radiofónica de hoy. Música.

¿Jirafas? Están. ¿Osos? Ok. ¿Linces? Mire los linces. Nadie daba un duro por ellos y ahí están. El que está malo es el ratón. El ratón macho. Creo que ha cogido el tifus. ¿El tifus? Aíslen inmediatamente la sala de máquinas. Cerrando sala de máquinas. Inicien la cuarentena. Comienza cuarentena. Cuenta atrás. ¿Ahora una cuarentena? Vamos, no me digas. 40 días aquí encerrado. ¿Y qué hacemos con el ratón? ¿Y con el guepardo? Bueno, y como decíamos, nos cuenta el interés que tiene Washington con que cuanto antes se desgasten los iceberg y glaciares, mejor para ellos. Esto lo destacan porque en sus constantes ambiciones por mantener la hegemonía de un mundo unipolar, Estados Unidos presenta reclamaciones sobre la plataforma continental extendida, que sería la zona polar, que abarca 1 millón de kilómetros cuadrados más allá de las 200 millas de que tiene derecho la costa americana. El pasado año 2023, en el 19 de diciembre, el Departamento del Estado americano publicaba las coordenadas geográficas que determinan los límites exteriores de las plataformas continentales de ese país. Bueno, de esta forma y con esta enorme prepotencia, se quiere adueñar de superficies submarinas y una distancia de más de 200 millas náuticas de sus costas en el Océano Ártico. También quedarían otra zona del mar de Bering, que serían 176.000 kilómetros cuadrados, el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, el Golfo de México y la superficie total de las reclamaciones territoriales, que serían más de 987.700 kilómetros cuadrados. Bueno, las justificaciones de Estados Unidos son reclamaciones remitiéndose a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, escritas en 1982. Bueno, reclama esto desde que se quedaba con parte de Canadá, y dicen que en esta declaración indican el margen continental del país es una continuación sumergida según vayamos avanzando. Aquí que según van avanzando se lo quieren ir comiendo todo. Bueno, publicado esto queda en rebelión.org. Si os interesa este tema y saber un poquito más de lo que hemos intentado resumir, ahí lo tenéis. so long. I wanted you to say, but that was all wrong. The pain you left behind has become a part of me. Oh, and it's burned out a hole where my love used to be. But it's not losing you that's gotten me down so low. I just can't find another man to take your place. And I know I love you. Bueno, y sin soltar estos temas de Estados Unidos, aguacates, coches y petróleo. Una buena mezcla para hacer un buen potaje o un buen cóctel. ¿Qué es el cóctel que se va a tomar nada más salir presidente Donald Trump? Que ya está con el culo hecho azucarillo porque el día menos pensado se sube ahí al estrado. Después de haber comprado la presidencia. Bueno, Carlos Hernández nos cuenta ahora que está boicoteando a México y Canadá. No sabemos todavía el porqué, ya nos enteraremos en breves. Y está haciendo que todos los productos que vienen de esos países a Estados Unidos, que llegan a Estados Unidos, perdón, suban los aranceles de que se pagan por consumir esos productos. Bueno, así ahora cuando llega el gobierno, que está ya, me parece que es un día de estos, de esta semana, cuando ya le da el relevo Biden, no sé si se lo habrán dado ya, porque hace días que no veo el telediario, pero nos recuerdan que no hay nada como mudarte a una nueva casa y montarte un buen pollo. Eso es lo que dice, montar un buen pollo a los vecinos. Según cruzar la puerta, eso es lo que piensa Donald Trump, que anuncia que nada más tomar posesión el próximo 20 de enero impondrá aranceles del 25% a todos los productos que lleguen desde México y Canadá. Bueno, así que si queréis ver los porcentajes que van a tener que pagar los aguacates, los coches y el petróleo, Carlos Hernández os lo explica bien clarito en therebelión.org. ¿Qué significa que em trobe tan pansit? Aquella imatge obsessiva, com traure-me-la dels dits. me la dels dits, com traure-me la dels dits, el mollo límpid de lluna i en les xàrcies bruns vent de mar, quan ella al seu cos se suma, no para de tremolar. Tremolar, no para de tremolar. Línia de flotaciones, llavis, troba l'amor innocent com un depredador quan dòcil executa el seu disseny. L'amor de pare, fugides cap endavant, fora més qui frenarà, i si es dona patirà. I si es dona patirà. Línia de flotaciones, llavis, troba l'amor innocent com un depredador quan dòcil executa el seu disseny. Últimos vídeos rebeldes, contamos la conferencia sobre métodos imperialistas para manipular la economía del mundo. En esta ocasión habla el economista argentino Claudio Katz. Explica en esta conferencia cómo Estados Unidos busca imponer sus intereses al mundo con la aplicación de medidas coercitivas unilaterales en su afán permanente de manipular la economía del mundo. Y en nuestra región vamos viendo en detalle un escenario muy contradictorio, donde la ultraderecha ha irrumpido, aparece, avanza en algunos países como Argentina, en otros no, sufre derrotas, en México, en Venezuela, en Uruguay, en otros hay un empate sin que se sepa muy bien hacia dónde va el rumbo político. Y bueno, estos son los datos de cómo termina el año. Y vamos a hablar de los datos y vamos a hablar de cuál es la mutación subyacente de los datos. Vamos a ver si conectamos el corto plazo con el largo plazo. Eso siempre se dice mucho. Vamos a ver si lo logramos. Pero sobre todo, vamos a intentar definir cuáles serían los conceptos ordenadores para explicar la era actual. No solo los datos. Bueno, ¿qué nociones necesitamos para entender lo que está sucediendo? Y el punto de partida puede ser la idea más corriente o más frecuente sobre qué está sucediendo en el mundo actual. Hay un término muy utilizado, el de transición hegemónica, para explicar hacia dónde va la sociedad actual. Transición hegemónica es un concepto de larga data, está relacionado con la idea del auge y declive de los imperios. Es una... una conferencia que dura alrededor de una hora y media. Y como decíamos, hablan sobre métodos imperialistas para manipular la economía global. En el apartado de los vídeos rebeldes de rebelión.org tenéis este vídeo para escucharlo en su totalidad. Gravitación. Ahora, declive de Estados Unidos no significa un ocaso absoluto. Es una tendencia de largo plazo que está, es como una flechita que va así, ¿no? La flechita que va bajando, pero así. No es así. Va bajando todo el tiempo. ¿Y por qué va con este serrucho? Bueno, porque Estados Unidos tiene los grandes instrumentos para impedir de que esto vaya así. ¿Cómo hace Estados Unidos para impedir que esto vaya así? Bueno, tiene el dólar, que es una moneda mundial. El dólar como moneda mundial le obliga a otras economías a adaptarse. Estados Unidos puede endeudarse sin límite. Es el único país que dice emito, porque emite que emite la moneda que usamos todos nosotros, la moneda mundial. En cambio, otro país no puede emitir lo que quiere. Entonces, recurso monetario. Estados Unidos tiene la centralidad de Wall Street, la principal bolsa del mundo, recepta todos los capitales del mundo. Tiene las empresas digitales, tiene la relevancia del complejo industrial militar, pero con todo eso lo que hace es que el serrucho, así, eso es lo que le permite, pero no logra revertir el declive, y desde hace décadas Estados Unidos va encontrando fórmulas para contrarrestar la diversidad. Es una fórmula de... Bueno, y aunque desde Radio Mundo Real no les dejaron continuar con la emisión de Tras las Huellas del Che desde el capítulo 5, desde la página vocesenlucha.com encontramos los dos que faltaban, que era el capítulo 6 y el capítulo 7. Recordaban desde ese lugar donde la infamia pusiera fin a la vida de Che Guevara, un pueblito de la sierra del oriente boliviano al que llegaban tras 6 horas por caminos de tierras y a lomos de un camión junto a pobladores de esa zona. Tras ese día nace un hilo que nos conecta con la isla del Caribe que el Che ayudaba a liberar, las tomas de tierra de su Argentina natal, los cambios y contraindicaciones en la Bolivia plurinacional. Pasando también por las amenazas de la Venezuela bolivariana, el internacionalismo de los médicos cubanos, la desaparición física de su compañero Fidel, los cerros del Perú, los bañados del Paraguay o las cárceles de Colombia. Siento el sur más que el norte y el rojo me cruza la sien. Soy de donde soy, aunque me encuentre. Aquí los doctores cubanos son muy buenos. Atienden al momento, cualquier hora que llegue, usted, aunque sea de noche. Soy de donde soy, de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas y se muere por amor. Se de la mano, recogido al caminar de la mano, que ofrezco sin mucho mirar. Fui a Cuba a estudiar medicina, ya que aquí en mi país, mi familia, de bajos recursos, no podía yo estudiar aquí en Bolivia. Así que me dieron la beca para Cuba. Los médicos cubanos han sido siempre el pilar fundamental también, la piedra angular. A partir de ahí nosotros hemos podido sacar lo más importante de esta carrera, la carrera de medicina, que es el humanismo. Y ahora mismo tenemos compañeros igual cubanos, la brigada cubana que está aquí en el hospital de Valle Grande. Es importante su presencia para nosotros porque seguimos sintiendo esa misma idea. El Che también quería antes la unión para todos los pueblos, que seamos unidos sin importar de dónde seamos, de dónde vengamos. ¿Cómo vive una familia de Valle Grande la historia del Che? Algo que me contaba mi abuelo, dice que la gente los ha apoyado. Y hasta ahora el Che, la misma gente, lo idolatra como si fuera un santo. Para mí fue un ejemplo, para mi estudio y para mi formación como médico. La gente de Cuba nos enseñó algo muy lindo, lo importante que es la solidaridad, el compañerismo y el compartir con nosotros lo mucho o lo poco que tenían. Triste la revolución porque muere mucha gente. Peor es morir inocente, mansito y sin redención, como un cordero mamón cuando se ha muerto la oveja. Por más que bala y se queja o por más esfuerzos que haga, si algún zorro no lo traga, muere echado en las carquejas. Por eso es que fraternal nuestra conciencia se adiestra, que nuestra sierra maestra sea la unión continental, sin distinción de ideal político ni religioso, por un sendero armonioso con un pensamiento sano, los latinos americanos seremos libres y dichoso. Esto se lo vamos a enseñar a Fidel cuando le veamos. Bueno, sí, como no, cantamos. Todo el mundo del cielo va. Ante la Probablemente Albérico fue el único que nos tomó en serio cuando le dijimos que pretendíamos entrevistar a Fidel. Lo que nunca imaginamos es que después de 2 años de recorrido por América Latina, un 25 de noviembre viviríamos junto al pueblo de Cuba semejante despedida. Sigan pensando que tendremos Fidel para siempre y que estará junto a nosotros. Y yo estaba recordando, porque recibimos la noticia, nos hemos pasado la noche aquí, que de alguna manera pues uno va sedimentando el impacto de una, el estremecimiento de un, de conocer una triste noticia como esta trágica, como dijo Narendra Modi, el primer ministro de India. Ha sido una guía, inspiración, ejemplo, un hombre de una enorme integridad, una enorme coherencia. Yo más de una vez me preguntaba, bueno, ¿qué hubiera ocurrido en América Latina si en los años 90, después de la desintegración de la Unión Soviética, Fidel hubiera cedido ante las presiones, los chantajes, por ejemplo, de gente como Felipe González, que llegaba 2 veces al mes, Fidel me lo contaba, acá a Cuba a decirle, oye, Fidel, esto ya se acabó, no queda más protección nadie, anti-fishing solo integrada. Tú en esta isla con esa bandera roja. Lo que pasa en Europa, entrégate, date cuenta que el mundo es otro, que ha ganado la globalización neoliberal. Y Fidel se mantuvo firme. Creativo, porque realmente la cantidad de iniciativas que ha tenido este país, bueno, que muchas se deben a Fidel, es enorme. Esta idea de los reyes cubanos, viendo a las comunidades más pobres en el mundo, ¿qué mejor embajador? Y ahí quedaba ese fervorismo por Fidel en este sexto capítulo de Tras la huella del Che. Y de 3-8 me he escapado. Como decíamos, se dejó de emitir desde el capítulo 5 y en Rebelión, pero lo tenéis ahora en vocesenlucha.com. Porque estoy sin ti, tengo pelo en las orejas y me han crecido hasta las uñas. Voy andando a 4 patas y como tronco y verdura. A salvajao, a salvajao me cuento yo a ti. A salvajao, pipo. Si como un mono, con mucho peli camino a 4 patas no tengo banana. A salvajao, a salvajao me cuento yo a ti. A salvajao. Y vivo solo en la caverna. Soy especie protegida. Y me buscan los cazadores. Porque canto por fandango y sino por bulería. Yo tengo a mi tribu. Los masajes y los fantásticos. Los hinchos de mi comarca. Total. Hey, estoy es un salvaje. A salvajao, a salvajao me encuentro yo aquí. A salvajao, si como un mono, con mucho peli camino a 4 patas y no tengo banana. A salvajao, a salvajao me encuentro yo aquí. A salvajao. Yo aquí, ha salvajado. Sigo mi mono, con mucho pelicano, una cuatro patas y no tengo banana. Ha salvajado, me cuento yo aquí. Ha salvajado, ha salvajado, ha salvajado, me cuento yo aquí. Ha salvajado. Cuaderno de bitácora. Aquí estamos, esperando, anclados en un rincón del espacio infinito. En las próximas horas vamos a mantener una reunión con los embajadores de la galaxia de Dione, si es que llegan. Yo le calculo 3 días, pero si tardamos 4, pues, ¿qué le vamos a hacer? El tráfico es así. Estamos en fin de semana, la gente ha salido. Habíamos quedado hace 12 horas y no han dado señales de vida. Si hay algo que me molesta es la falta de puntualidad. Menos mal que para estos momentos tengo mis pequeños placeres. Bueno, desde Radio Mundo Real recuerdan también, siguiendo la línea de un feminismo descolonial. Bueno, dicen que hay que empezar para que sea un feminismo más limpio desde las escuelas. Dejan publicado distintos vídeos sobre estas jornadas que han hecho sobre este tema. Básicamente, la lingüística nos basamos en la idea de que todas tenemos el derecho a comunicarnos en el idioma en el que nos sintamos más cómodos, para poder entender la información y también para ser entendidas. Esta práctica se basa en el compromiso compartido de crear espacios bilingües y multilingües en los que ningún idioma en particular domine sobre los demás, ¿no? Entonces, la justicia lingüística es un componente fundamental en lo que es la Escuela Internacional para la Organización Feminista Berta Cáceres. No simplemente ayuda a tener puentes para la comunicación y el intercambio entre las participantes, organizadores, distintos equipos técnicos, la coordinación y el público entre sí, la gente que esté ahí presente, sino que también nos permite la creación de espacios íntimos del movimiento global para la construcción de relaciones expansivas hacia el internacionalismo, para llegar a conocerse y poder imaginar colectivamente un mundo, posibilidades para las transformaciones de todo tipo. Entonces, en la IFOS Berta Cáceres partimos desde el principio que todas las personas tienen un derecho innato de poder hablar en el idioma, la lengua que deseen, y también decidan cómo comunicarse en distintos contextos comunicativos. Por ende, para ello, nosotros en la escuela IFOS hubo un compromiso de asegurarse de tener capacidad para poder llevar a cabo eso, ¿verdad? Tener estos espacios multilingües, no solo proveyendo, digamos, la que sea la interpretación simultánea en ese momento, y también lo que es la traducción en todos los espacios de la escuela, todos los documentos, todo lo que es escrito, los libros, cualquier documento escrito. También se ha tomado la decisión política e intencionada de establecer espacios en los que no le demos prioridad al inglés como el idioma de la cultura dominante que intenta imponerse como el estándar en todas las dinámicas internacionales. Bueno, todo esto y más lo tenéis en radiomundoreal.fm. I think that having a decolonial framework to grassroots feminist education is important because as a person who is living and organizing. Bueno, nosotros por nuestra parte dedicar una canción también de una mujer. Se me ha ido la publicidad un momentico.

No quiero que me tapen la boca cuando digo, no quiero. Trabajo para los Estados Unidos de mercenario. Les cobro $8 el muerto y devolviendo el casco $2 más. Los chinos más baratos, como hay tantos. Yo a los chinos ni les mato, les hago. Acabáis de escuchar el track número 11 de No Quiero, de, escrito por Ángela Figuera Aymerich y representado en vivo por Alberto San Juan, acompañado de un super guitarrista, Fernando Egozcue. Bueno, tuvimos la ocasión de ver el espectáculo y la verdad que vale la pena. Es a buen precio y bastante intenso, vamos, se vive muy intensamente. Si no me equivoco, si no recuerdo mal, llevaban ya 10 años, ni más ni menos, que representándolo en mogollón de teatros por ahí a un precio que la entrada tampoco era un precio bastante asequible y la verdad, no voy a decir, bueno, eran 15 pavos creo o algo así, eligiendo la parte del teatro y todo, o sea que... Bueno, lo que, entre otras cosas, aparte de cómo representa Alberto San Juan los textos que lee, algunos de él y otros de escritores conocidos, ¿no? El guitarrista es increíblemente cómo puede interpretar con la guitarra tanta intensidad solo él. O sea, es increíble, es digno de ver, de verdad. En los dos aspectos, ¿no? Al que no le guste la poesía, también puede disfrutar de flipar como un músico toca un instrumento, pero increíblemente, vamos. Bueno, en la medida que podamos, queríamos mandé un correo, pues para más o menos que vieran que podía, por pedir permiso para poner, sí, no, como no he recibido respuesta, no, pues me he pedido aguantar y he puesto este track, como digo, de 11, este es el número 11 el que hemos puesto hoy, de Ángela Figuera. Pero es un espectáculo que dura, son mogollón de canciones y textos interpretados, como decimos, por Alberto San Juan de una manera bastante humilde, pero a la vez muy intensa. Thank you. frases de Nietzsche. Cuando me encuentro con una criatura, encuentro la voluntad del poder. Lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que de ahora en adelante ya no podré creer en ti. El destino de los hombres está hecho de momentos felices. Toda la vida los tiene, pero no de épocas felices. Sin arte, la vida sería un error. ¿No es la vida 100 veces demasiado breve para aburrirnos? El mundo real es mucho más pequeño que el mundo de la imaginación. Lo que no me mata, me fortalece. La verdad es que amamos la vida, no porque estemos acostumbrados a ella, sino porque estamos acostumbrados al amor. La esperanza es un estimulante vital, muy superior a la suerte. Yo necesito compañeros, pero compañeros vivos, no muertos y cadáveres que tenga que llevar a cuestas por donde vaya. En el amor siempre hay algo de locura, más en la locura siempre hay algo de razón. La madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño. Y la última, sin música la vida sería un error. Buenas noches. Hello. Este tipo de canciones no puede tener cabida en el Monforte. Esto se está viniendo abajo. Puede ser complicado. Señora consejera, crear una contraseña. Informarle de que últimamente han estado ocurriendo cosas muy extrañas en el colegio. Y señala como responsable a su directora, Tina Escalonilla, quien de un tiempo a esta parte viene dando claras muestras de algo que solo puede ser considerado como un grave desequilibrio mental. ¿Estás bien? Sí. Por lo tanto, yo traigo una serie de propuestas claras sobre los cambios que necesita este colegio. En primer lugar, para lo de que los alumnos saquen mejores notas, vamos a obligarles a tomar drogas. O sea, cocaína para los exámenes, anfetas, speed, porros, trippies, todas. Todas, son pocas. Yo soy de pillar las baratas. En segundo lugar, una nueva asignatura obligatoria. Educación sexual. Pero no así a lo coñazo. No, con profesionales. Prostitutas y gigolos que ayuden a los alumnos en las clases prácticas. Cunilingus, penetración por detrás, felaciones. Y el gran olvidado, sexo con animales. También tendremos algo para los que se excitan con cacas. Y en tercer lugar, cambio del uniforme. Este se ha quedado muy anticuado. Propongo el nudismo. Y el saludo oficial podría ser este. Esto pienso que yo debería ser el próximo director de este centro. Muchas gracias, señor Otegui. Valoraremos su propuesta. Bueno, pues de... Thank you. Thank you. La semana antes de irme, uno de los gatos de mi hermana desaparece. Es un gatito pardo y mi hermana dice que la noche anterior ha oído chillidos y un gruñido. Hay trozos de piel y sangre seca cerca de la puerta. Muchos gatos de la vecindad tuvieron que ser encerrados dentro de las casas porque si los dejaban salir de noche, había muchas posibilidades de que se los comieran los coyotes. Algunas noches, cuando hay luna llena y el cielo está claro, miro afuera y veo sombras moverse por las calles, en los desfiladeros. Solía considerar que se trataba de perros. Solo más tarde me di cuenta de que eran coyotes. Algunas noches, muy tarde, al conducir por Mulholland, he debido apartarme bruscamente a frenar. Y a la luz de los faros he visto coyotes corriendo lentamente entre la niebla, con trapos rojos en la boca. Y solo cuando vuelvo a casa, comprendo que los trapos rojos son gatos. Es algo a lo que debe uno acostumbrarse si se vive en las colinas. Menos que cero, de Bret Easton Ellis. Thank you. ¡Aquí estoy!, volvió a gritar empujado por la impaciencia. El eco de sus palabras regresaron como las ondas emitidas por un murciélago, pero sin respuesta. Nada se oía, salvo la melodía que como un barniz velaba la vivienda. Hasta el haz de luz que irrumpía por la ventana parecía pétreo y robusto como parte de una estructura a todas luces tangible. Decidió esperar, apenas lo que restaba del minuto. «¡Aquí estoy!», repitió levantando la cabeza. Como respuesta, música. Ningún murmullo de la nani ni ruidos de sus pies. La impaciencia por ser encontrado deshizo la pelotita y salió de debajo de la mesa. Recogió el avión, encendió los motores y emprendió el vuelo. No había nadie en casa, lo habían dejado solo. Su madre, su padre, la nani, todos se habían ido. Hasta la ópera había dejado de sonar. A pesar de su corta edad, sabía que no podía estar solo en casa, que necesitaba de algún adulto para casi todo. Se asustó aún más, se agazapó en lo más oscuro del fondo de su cama donde solo sus ojos asustados brillaban mientras se fijaba en la entrada de su cuarto. ¿Solo quería jugar al escondite? Él era realmente bueno jugando al escondite. Pocas veces lo habían encontrado. Hasta donde recordaba, el escondite se acababa cuando él decía «por mí». No se habían ido dejándolo solo, aún lo estaban buscando. «¡Aquí estoy!». Jugando al escondite, Alberto Alonso, Lasar Teoria, 2024. Staccato d'un matanza do porco, ma alpargata inusuale. Hay cordones para votar, para votar, para votar, para votar, para votar, para votar, para votar, para votar, para zapatos y botas. Ejecución impecable. Escuchemos el segundo movimiento. Ha llegado el colchonero, cambiamos, cambiamos, cambiamos, cambiamos su viejo colchón de espuma por un nuevo pegoín, el pego, cambiamos, cambiamos. ¡El colchonero! El colchonero. Cambiemos su viejo colchón. Absolutamente, el maestro Barrenas se ha superado. Esta obra pertenece a Te voy a arrancar la uña con un alicate vivo. Let's do it. El otro día tuve un sueño en el que un personaje que aparecía, que no reconocí, me ofreció unos frutos a los que le llamó goblins. Yo en mi conciencia no tengo recuerdos de esa palabra, entonces se me dio por buscarla en Don Google. Y me llevó a una señora poeta que se llama Cristina Rossetti. Cristina Rossetti nació en 1830 y parece ser que empezó a escribir a los 7 años y con 31 años publicó una obra, su obra más conocida, que se llama Goblin Market and Other Poems, en 1862. El poema de este título parece ser que es su obra más conocida y aunque a primera vista puede parecer simplemente una rima infantil sobre las travesuras de dos hermanas con unos duendes, tiene múltiples interpretaciones. Es desafiante y complejo. Los sempiternos críticos han interpretado este poema en diversas formas. Viéndolo como una alegoría entre la tentación y la salvación, o bien una obra sobre el deseo erótico y la redención social, entre otras, según estos críticos. Bueno, y ahora voy a leer el poema, ¿vale? Espero que os guste. And give your thing, and give your thing. You know that I could show no receipt for it. Lied to me, and baby, baby, why you treat me this way, baby? El mercado de los duendes. De la mañana a la noche gritan los duendes a troche y moche. Nuestros frutos comprad, venid, venid y comprad membrillos y manzanas, limones y naranjas, rollizas cerezas, melones y fresas. Son rosados melocotones, arándanos silvestres, moras atezadas, zarzamoras muy moradas, piñas y garraveras, albaricoques y frambuesas que alcanzan su madurez en verano todas de vez. La mañana llega y la tarde se aleja. Comprad lo que el verano deja. De la viña, uvas frescas, granadas hermosas y plenas, dátiles y peras, de fraile y Claudia son las ciruelas. También damascenas y de yema. Venid y probadlas. No os dé pena. Pasas y grosellas, encarnadas bayas, higos a raudales, cítricos meridionales, dulces y lozanos, comprad, alargad esa mano. ¶¶ Quiero hablar y no me dejan. Quiero escribir y no puedo. Quiero pensar y me han llenado de palabras vacías, de falsas promesas, de prejuicios funestos, de miedo y de angustia, a lo que ellos no consideran bueno, honrado, honesto. Esta vida es un pesado lastre con el que no puedo. ¿Por qué he de vivir como ellos creen? ¿Por qué me ha de inquietar que lo que yo quiero no responda a lo que esperan de mí? ¿Por qué vivir en desasosiego? Quiero destruir este mundo incierto y edificar mi vida sobre cimientos nuevos. Quiero un mundo sincero. Quiero vivir sin miedo. Verano de 1975. De Asunción García Martínez y Miguel Esteve del Valle. En defensa del hombre. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchilis y Ratia. Ens espera que vindrà el pitjor i que trista que es fa la llarga espera quan s'espera la mort de l'amor. Quan s'espera que ja tot s'acabi per tot d'una tornar a començar. Quan s'espera tots en fons i per tornar. Conversación imaginaria de Linda Pasta. Me dices que viva cada día como si fuese el último. Pero yo estoy en la cocina haciendo el café. Me lamento el día que me viene encima. ¿Me dices yo a ti o yo a ti a yo? Hostia, carrera de obstáculos, minutos y horas. Curro, alimento, médico, me tocó hoy. ¿Pero por qué? ¿Por qué me dices que viva como si fuera el último día? Pregunto. ¿Por qué no vivimos como si fuese el primero? Todo sorpresas. Y que sean intensas. Y Eva dormida, nos llama Lili, nos aclaran, al hombre ni te cuento, se restriegan los ojos al despertar, esa supuesta primera mañana, que el sol asoma. También al revés, como un ingenuo, o al principio, o al derecho, por el este. Mueles café, te miro, te llamo yo, me llamas tú. Y mueles cafecito. Y hay un pequeño estruendo en tu mente que intenta aclararse. Yo, tú, ponemos la mesa. Echo un vistazo. Hay que mirar, hay que observar. Y tras las ventanas hay un rocío que parece ha bautizado toda una superficie viviente. Sí, o quizá una resaca. No. Y orinamos encima. No sé, nos aclaramos tú, yo, tú, no sé, lo que sea. Quiero decir, nos vendieron una moto. Quiero decir, estamos en el tubo de escape. Linda Pasta. ¡Que no! ¡No se acabe! S'espera que el món tot s'enfonsi per tornar-lo a edificar. Es fa llarg esperar. I es fa trist esperar cada de que el sol no se'n vol per avall, perquè els dies se'n van sense pres. Bueno, y hasta aquí hemos llegado, otro martes más, ¿no? Hemos estado bastante, ha habido momentos, pero aquí hemos aguantado nuestro rato. Hasta mandar un saludo, como no, a Guski Ratia también, que nos hacen de rebote por las tierras del buen vino, el buen vino que hay por ahí, anda que no sabemos nosotros de qué cosa, no. Pero del vino de la zona ya conocemos un poquito. Seguro que hacemos simetría, ya verás. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Sitxiri y Garratia, a todos los oyentes de esa parte del globo, de Iruña y periferias. Otro gran saludo y abrazo a todos nuestros colaboradores, Cuca, Pilar, Fernando, Marta, los chiquis, Isa, etcétera, etcétera, que están por ahí. No tienes clarito. No tienes clarito, chiquis. ¿Cómo va? La maleta de cartón. Y que en alguna medida, de aquí a la semana que viene, intentaremos, con las fuerzas que nos queden, pues eso, lanzar lo que pensáis, lo que pensamos y lo que nos mandáis al correo. No andes muy deprisa la vida. O sea que igual no abre la ventana, no salgas al balcón, que igual no hay balcón. Esto no promete. Agur está dando para allá. Va a ser que sí. Como un gos rabiós, els papós, els papós, els papós. Desfase l'una. Desfase luna. De 11 a 12 en Sitxiri y Garratia.